una vez más. Dime ver Calixto, Calixto, Calixto, Calixto, Calixto, Calixto, Calixto. Oh, party, mi music carnaval, ven conmigo a la comparsa que yo te invito a disfrutar. Oh, in the party, mi music carnaval, ven conmigo a la comparsa que yo te invito a disfrutar. Así que ven, ven a bailar, así que ven, ven a gozar, con ti me Calixto en el carnaval. Yo quiero bailar contigo, mi amor, en el carnaval. Ya, dime dónde estás, yo te voy a buscar. Y yo quiero que bailen conmigo en carnaval. Niña, yo te estoy buscando, buscando para disfrutar. ¿Y dónde estás? Oye, muchacha, ¿dónde estás? Oye, mi dime, ¿dónde estás? Oye, muchacha, oye, y dime, oye, mi niña. Bata con vaca tumbata, bata con. Y el dimember Calixto. ¿Y quién es? Y el dimember Calixto. ¿Y quién es? Y tu bamba, hey, bamba, hey, bamba. Y tu bamba, oh, bamba, hey, bamba, hey, bamba. Y tu bamba, oh, mira lo que bamba, hey, hey. Mira lo que bamba, oh, oh. Mira lo que bamba, hey, hey. Mira lo que bamba. Mi music carnaval, conmigo a la compasa que yo te invito a disfrutar. Oh, in the party, mi music carnaval, conmigo a la compasa que yo te invito a disfrutar. Así que ven, ven a bailar, así que ven, ven a gozar, con ti me Calixto en el carnaval. Yo quiero bailar contigo, mi amor, en el carnaval. Conmigo ya, dime dónde estás, yo te voy a buscar. Y yo quiero que bailes, conmigo en carnaval. Niña, yo te estoy buscando, buscando para disfrutar. ¿Y dónde estás? Oye, muchacha, ¿dónde estás? Oye, Catira, ¿dónde estás? Oye, morena, oye, mi niña, oye, muchacha, oye, morena, oye, Catira. Bata con vaca tumbata, bata con vaca tumbata, bata con vaca tumbata, bata con, bata con, bata con vaca tumbata, bata con vaca tumbata, bata con vaca tumbata. Y el dimember Calixto. ¿Y quién es? Y el dimember Calixto. ¿Y quién es? Y el dimember Calixto. Tu baba, baba, hey, baba, y tu baba, oh. Mira lo que va más que, hey, mira lo que va más, oh, oh, mira lo que va más que, hey, mira lo que va más, oh. Yo quiero bailar contigo, mi amor, en el carnaval. Ven conmigo ya, dime dónde estás, yo te voy a buscar. Yo quiero que baile, conmigo en carnaval. Niña, yo te estoy.